Muy bien, bueno, pues vamos a continuar entonces la lección 11, la segunda parte. Esta lección habla de Israel en el desierto y la vez anterior comenzamos a comentar cómo ellos, pues después de que cruzaron el mar y vieron a los egipcios ahogarse, quedaron muy contentos de la victoria que Dios les dio. Pero cuando empezaron a llegar las pruebas, se les acabó lo contento y llegaron las quejas. Y en aquella oportunidad estábamos viendo las tres principales fuentes de quejas para ellos. Las tres cosas que les robaban el gozo eran las circunstancias difíciles, las personas y las cosas. Cuando no tenían las cosas que querían o las personas no cumplían sus expectativas, los líderes, entonces ellos se amargaban y se quejaban contra Dios y contra sus líderes. Sí. Y comenzamos a ver ahí varias veces que el pueblo de Dios fracasa. Vimos en primer lugar cómo ellos, cuando estaban en el Mar Rojo, antes de cruzar el mar, fue la primer queja que le dijeron a Moisés que los había llevado para allá, para que murieran en el desierto, siendo que era Dios el que los había llevado para allá. Y bueno, Dios los salva. Después de ahí migran unos pocos días y ya se empiezan a quejar por causa del agua, ¿se acuerdan? Del agua amarga. De Mara. Y Dios sana, cura el depósito de agua, pero adelantito estaba el himno donde había 12 fuentes de agua que Dios había preparado para ellos, pero ellos se habían desesperado. Y después de eso se quejan de la comida, ¿verdad? Y Dios les da el maná y les da codornices, ¿se acuerda? Sí. Y luego se vuelven a quejar otra vez por el agua, y Dios manda a Moisés y Aarón que le dé con la vara un golpe a una peña en Horeb, y de ahí ellos pues sacian su sed. Después, una vez más, el pueblo de Israel en sus jornadas por el desierto tiene hambre y ellos se quejan de la comida. Querían carne, querían carnita. Y pues Dios les da carne, les da carne como querían. Y entonces Moisés ya manifiesta por primera vez en el texto desesperación. Ahí Moisés dice que se quiere morir, que ya no aguanta con el peso del pueblo de Israel. Y no vimos, pero solo a modo de repaso, si ustedes buscan Números capítulo 11, yo lo voy a buscar también. Números 11. A partir del versículo 11, fíjense cuántas veces Moisés usa el término palabras centradas en su propia persona. Él deja de poner sus ojos en Dios y pone sus ojos en sí mismo. Dice, entonces dijo Moisés a Yahweh, estoy leyendo la Biblia textual, ¿por qué maltratas a tu siervo, o sea, él mismo, una vez? Cuéntenlas, ¿eh? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas echado la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Verdad? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo o lo engendré para que me digas, cárgalo en tu pecho, como una nodriza lleva al que mama a la tierra que prometiste con juramento a sus padres? ¿De dónde tengo yo carne para todo este pueblo? Pues lloran ante mí, diciendo, danos carne que comer. No puedo yo solo soportar todo este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. Si has de tratarme, mátame. Si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego para que no vea yo más tu mal. No, ¿se fija? No, sí. Toda la atención de Moisés deja de ponerse en Dios y en su poder. ¿Y en quién la pone? Sí. En sí mismo. Y esta es la clave, esta es la fórmula indispensable para que tú te frustres en el ministerio. Cuando usted deja de poner sus ojos en Cristo y en Dios y los pone en usted mismo, usted empieza a sentir que el ministerio es una carga muy pesada. Ya no disfruta servir al Señor, ya no disfruta servir a sus hermanos. Para usted es una carga y prefiere quitársela de encima. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando eso nos pase. Cuando el yo gobierna nuestra vida, se va a convertir en una carga del ministerio. Y hay que nosotros corregir, porque si no corregimos eso, eso nos puede llevar a cometer serios pecados. Fíjense un pecado que comete Moisés, que no destaqué la última clase, pero vamos a retomar ahí en ese punto para observar qué peligroso es tratar de servir a Dios en nuestras fuerzas carnales. Porque Dios le dice a Moisés, si ustedes observan el versículo, ahí adelantito en el versículo 19. Bueno, Dios le va a decir a Moisés, ¿sabes qué? Le voy a dar de comer al pueblo. ¿Qué dice el 19, Francisco? No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino todo un mes hasta que os salga por las narices y os sea aborrecible, porque habéis rechazado al Señor que está entre vosotros y habéis llorado delante de él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? En el versículo 18, Dios le dijo a Moisés, dirás al pueblo, y esas palabras que oyeron ustedes son lo que Moisés tenía que decirle al pueblo de parte de Dios, que Dios le iba a dar de comer, ¿cuántos días carne? Un mes. Ahora, escuchen la respuesta de Moisés a Dios. No es del pueblo, este es Moisés hablando. Versículo 21, ¿qué dice? Dice, pero Moisés dijo, el pueblo en medio del cual estoy llega a 600,000 de a pie, y tú has dicho, les daré carne a fin de que coman por todo un mes. O sea, acuérdense que 600,000 varones, más esposas y niños. O sea, estamos hablando de más de 2 millones de personas. Sí. La lógica de Moisés no está mal, pero se le olvida con quién está tratando. ¿Y qué dice? ¿Sería suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes? ¿O sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? Y el Señor dijo a Moisés, ¿está limitado el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Entonces, ¿se fijan? Me imagino el... Moisés, ¿qué le dijo a Dios? Le dijo, no sabes lo que estás diciendo, Dios. ¿Le vas a dar de comer un mes carne al pueblo? ¿Un mes? En pocas palabras le dijo, no, ya se te olvidó con quién estás tratando. O sea, le está diciendo, ni todos los peces del mar ajustan para darle de comer este. Fíjense nomás la ignorancia de Moisés. Todo porque él perdió la perspectiva de quién es Dios. Y él empieza a ver sus capacidades humanas y la grandeza del problema que tiene enfrente. Un problema de millones de personas. Millones, sí. Pero Dios le dice, vas a ver si no cumplo. ¿Y qué dice el 23? Dice, y el Señor dijo a Moisés. Perdón. Está ya lo leíste. Dios le tiene paciencia, ¿verdad? No lo humilla, ni lo regaña, ni lo castiga. Pero dice el versículo 31... Ahora verás mi palabra. Y si salió de parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer junto al campamento, como un día de camino de este lado y un día de camino del otro lado, por todo alrededor del campamento, y como dos codos de espesor sobre la superficie de la tierra. ¿Saben cuántos son dos codos? Un metro. Un codo es medio metro. Entonces, dos codos, un metro. El pájaro. ¿Por cuánto dice? Por un día de camino de un lado y otro día de camino del otro lado. Esto equivale, yo investigué, equivale a 20 kilómetros. De pájaro. 20 kilómetros, un metro de alto. ¿Se imagina? No, ni yo me lo imagino. Jamás he visto tanto animalero junto. Hasta el 34. Pájaro dice. Ahora, hasta aquí. ¿Cumplió Dios o no? Sí, ahí está. ¿No que no? ¿Verdad? Pero ahora vamos a ver la reacción del pueblo. Y el pueblo estuvo levantando todo el día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron las codornices. El que recogió menos, recogió 10 homeres, no sé cuántos a medida. Y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes de que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo. Y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Hataba, porque allí se ocultaron a los que habían sido codiciosos. Y de Kibrot Hataba el pueblo partió a Aseror y permaneció en Aseror. La Biblia textual lee, dice, porque allí se ocultaron a un pueblo de glotones. O sea que también cumplieron lo que dijeron, se iban a comer hasta hartarse, pues. ¿Tú crees? Sí. Y Dios se enfurece. Si es como cuando tú ves a tu hijo, ofensa, pues. Es como cuando tú ves a tu hijo que tiene la boca llena de dulces y todavía los brazos llenos de dulces y le está arrebatando a sus hermanos los dulces. O sea, dices, pero oye, ya, por favor, o sea, reacciona. Sí. Te da coraje, ganas de darle un sopapo, sí, ¿verdad? No, no, un chanclazo ahí. Pues, o sea, sí, increíble, sí, increíble. Y pues Dios los disciplina. Entonces, ahí vemos pues, esa fue la quinta vez que nos lista aquí, en realidad la sexta, que el pueblo de Israel pierde el gozo. Ahora vamos a continuar con la siguiente, Éxodo capítulo 13. Esta es la más... ¿13? Sí. Quizás, ah no, ahí mismo en la, Éxodo 12. ¿Ya habíamos hablado de esta, de Miriam? De cuando le pegó. Ah, sí. Sí. Y también me habíamos mencionado cómo Miriam murmura contra Moisés, Dios la disciplina con lepra, pero Dios da testimonio de que Moisés es un hombre fiel. Duró un hombre manso. 7 días, pues. Sí. Bien, ahí nos habíamos quedado. Así que vamos a seguir con la siguiente vez que fracasa Israel quejándose contra Dios, perdiendo su gozo. En el capítulo 13, Dios les da una orden, versículos 1 y 2, por favor. 13, 1 y 2, Éxodo 13, 1 y 2. Dice, entonces el Señor habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto hombre como de animal, me pertenece. 1 y 2. ¿Es el capítulo 13? Éxodo 13. No, es Números 13. Ah, perdón. Yo oí que me dijiste Éxodo, por eso. Entonces yo me equivoqué. Se me hizo raro que me llevara para allá. Éxodo 13, sí. 1 y 2. Disculpa. Y si el Señor habló a Moisés diciendo: tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe de entre ellos. Entonces Dios le da la orden que mande espías, uno de cada tribu, y eran 12 tribus, 12 espías, ¿okay? Y en los siguientes versículos se listan quiénes fueron los 12, cada uno por su tribu. Y en el versículo 28, adelantándonos, pues después de que ellos fueron enviados, exploran la tierra, regresan y traen el reporte. Y dice, a partir del versículo 27, ellos comienzan a dar el reporte de lo que vieron. Y en el 28... su reporte se torna negativo. ¿Quieres leer el 28? Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades, fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anak. Amalek habita en la tierra del Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y la ribera del Jordán. ¿Sigo? En el 31. Brinco 31, dice, pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros. El versículo anterior dice que Caleb los interrumpe porque vio que el pueblo se empezó a agitar delante de Moisés. Y Caleb dice, no, vamos a conquistarlos. Claro que podemos, ¿cómo de que no podemos? Pero los otros 10 insisten, dicen, no podemos, son más fuertes que nosotros. Y entonces, ese reporte negativo se contagia a todo el pueblo de Israel. 10 dicen, no podemos, y ahora 2 millones de personas... están rajando, o sea, están temerosos. Pues, dice, exactamente, se atemorizan, se intimidan, y el versículo 14, ¿qué sucede del 1 al 4, por favor? Entonces toda la congregación levantó la voz, y clamó, y el pueblo lloró aquella noche, y murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto, y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada, nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa, no sería mejor que nos volviéramos a Egipto. Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Qué triste, ¿verdad? Imagínense que pronto se les olvidó lo que sufrieron en Egipto. Pero como puedes ver, el reporte de los espías negativos estaba centrado en ellos mismos otra vez. No podemos, son más grandes que nosotros, nunca dijeron que nuestro Dios. Fíjate, bro, que eso nos pasa, pues yo creo que a todos. Porque de un momento a otro se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Y ¿Qué tan grande milagro tuvo que haber hecho Dios para habernos redimido de nuestros pecados? Porque llevamos un tiempo caminando con el Señor y aún así a veces renegamos. Exacto. Es verdad. Las quejas del pueblo de Israel no solo son del pueblo de Israel, es de todos los creyentes que muchas veces... O sea, ya eres salvo, ya tienes la salvación asegurada y te estás quejando porque no trabajaste ahora o X tema, sí, ¿no? Precisamente ese es uno de los puntos que vamos a rescatar al final de esta lección. Cómo el pueblo de Dios se queja de todo. Pero antes de llegar ahí, como pueden ver, ahora el descontento es generalizado. ¿Por qué? Porque les entra el temor. El miedo los supera. Dejan de mantener sus ojos en el Señor y ponen sus ojos en el problema, en el tamaño de sus enemigos, en el tamaño de las murallas, en el número de sus adversarios. Y luego llegaron con la noticia de que había gigantes, los... Ajá. Ahora, de Anaca. La potencia del mundo antiguo en esos días, ¿quién era? ¿Saben ustedes? ¿Qué nación era la más poderosa del mundo? Egipto. ¿Era Egipto? Sí. Y Dios los hizo... Ya los habían... Como un polvo, los desmenuzó, ¿verdad? Tronado. Y... Pero los israelitas no quieren ver la realidad. Entonces, llegaron a un punto tal... que Josué y Caleb los interrumpen una vez más. Para empezar, dice el versículo 5 que Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel, y José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían explorado la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la asamblea de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos que explorarla es tierra extremadamente buena. Si Yahweh se agrada de nosotros, Él nos introducirá en esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Pero no se rebelen contra Yahweh, ni temáis a la gente del país, porque serán como nuestro pan. Su defensa se ha apartado de ellos y Yahweh está con nosotros. No les tengan temor. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Versículo 10, primera sí, línea. Pero toda la congregación dijo que los apedrearán. Entonces... Que los apedrearan, o sea, dijeron, apedríenlos, cállenlos, ¿verdad? Ya. O sea, casi los linchan, sí, como decimos nosotros vulgarmente, casi los linchan. Este es un fracaso estrepitoso que viene a ser la gota que derrama el vaso en la paciencia del Señor. Después del pasaje dice que Moisés se humilla a interceder por ellos, pero que Dios le dice, levántate, y ahora vienen las consecuencias. Versículo 23, la primera, ¿cuál es? Ahí mismo en el 23 dice: no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. O sea, está diciendo que me... todos. En el 22 dice: todos los hombres que vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me provocaron 10 veces ya y no oyen mi voz, no verán la tierra sobre la cual juré a sus padres. O sea, él está diciendo: no tienen perdón ustedes. Todo lo que he hecho en Egipto, todo lo que he hecho aquí en el desierto por ustedes, abrí el mar, cada día los protejo con sombra, cada noche los cuido con fuego, les he dado de comer cada mañana con maná, les he traído codornices, les he dado agua de la roca, y todavía se atreven a blasfemar. Pues lo que dijeron, concedido. No van a ver. Dijeron que no pueden entrar y no, no van a entrar. No van a entrar. Estaba enojado el Señor. Sí, ¿qué más? Versículo 28. Dice: diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. O sea, pausa. Fíjense bien, hermanos. Tengan mucho cuidado cómo oran. ¿Qué es orar? Para empezar, hablar con Dios. Hablar con Dios. Aquí los israelitas hablaron con Dios, pero hablaron contra Dios. Contra Dios. Puras quejas. Ellos dijeron: para eso nos sacó Dios, para hacernos morir en el desierto, para que nuestros hijos, al entrar a la tierra prometida, sirvan como esclavos allá, y nuestras mujeres. Entonces Dios le dice, en el 28, tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué tal si a nosotros Dios nos diera todo lo que pronuncian nuestros labios? estos se invirtieron la definición de oración. Yo les decía que orar era pedir, rogar y suplicar, y estos se dedicaron a renegar, ¿qué más? Reprochar, renegar, quejarse, o sea, invirtieron el significado. Por eso debemos tener mucho cuidado con nuestra lengua. ¿Qué tal si Dios nos dijera lo mismo que a ellos uno de estos días? Así, tal y como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Saben? Revisen los evangelios y se van a dar cuenta que una de las frases comunes que Jesús usó cuando atendió a ciertas personas era: conforme a tu fe te sea hecho. Así te sea hecho. O sea, no dijo Jesús muchas veces sí, eso. Sí, varias veces. Conforme a tus palabras, tu fe conforme te ha salvado, a tu fe te sea hecho. Imagínate, Señor, yo quiero. ¿Tú crees que vas a agarrar un día tus papeles? No, pues no va a haber. Concedido, te dice Dios, concedido. Está pues. ¿Te vas a curar alguna vez? No, yo me voy a morir de esto, concedido. Ahí o va. Sea, debe uno de tener cuidado de cómo dice. No vaya a ser que en una de esas Dios nos vaya diciendo lo que a estos. Bueno, así como dijiste, concedido. Se te va a hacer concedido. Nosotros somos muy descuidados en nuestra manera de hablar, pero debemos tener cuidado porque hablamos en presencia del Señor. Sigue diciendo, fíjate, cómo lo especifica ahora del 29 hasta el 35. Dice: en este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados, de todos los contados de 20 años para arriba, que han murmurado contra mí. Desierto, que vosotros no entraréis a la tierra a la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijisteis que sería presa del enemigo, a ellos los introduciré, y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Por cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto, y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto, y sufrirán por vuestra infidelidad, hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que reconociste la tierra, 40 días, por cada día llevaréis vuestra culpa un año, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. Yo, el Señor, he hablado, ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se ha juntado contra mí en este desierto, serán destruidos y morirán. ¡Qué horror, verdad! Oh, pues se la sentenció ya firmado. ¡Qué horror! Ahora, fíjense, vamos a hacer un cálculo. Déjame abro mi calculadora aquí. Si tú quieres hacerlo, puedes. Si no, yo lo hago aquí con la mía. ¿Se acuerdan cuánta gente había en Israel? ¿Cuánto, más o menos, cuántos calculamos que eran? Eran 600,000 varones casados. Más sus esposas, pues 600,000 mínimo. O sea, son 1,200,000. ¿Cuántos hijos les gustan que hubieran tenido? Pues no había planificación familiar. Digamos que les hace bien dos mínimo. Mínimo dos. Promedio, y seguro que más, pero vamos a dejarlo cortito. Como era multiplicación. Entonces eran dos más niños, digamos, son otros 1,200,000 más. Quiere decir que ya son 2,400,000. Si lo redondeamos a 2,500,000, no sería descabellado. Pero vamos a dejarlo en 2,000,000. ¿Ok? Sabemos que es más que eso, ¿cierto? Ahora, 2,000,000. Vamos a multiplicar cuántos días, ahora, 40 años. 40 años. Un año, ¿cuántos días trae? 365 días. Por 40 años son 14,600 días. Los que ahora iban a andar en el desierto, ¿sí? 14,600 días. Entre 2 millones de personas. Entre 14,600 días. Cada día se morían 137 personas. Toma la cachetón. Cada día mínimo. O sea, en promedio. Sabemos que eran más, porque yo lo dejé en 2 millones. A veces eran más. ¿Verdad? A veces eran menos, pero eran puños. Ahora, no, me estoy confundiendo, porque esos dos nada más son los adultos mayores de 20 años. Que sean 1,200,000, ¿cierto? Porque los menores de 20 años no. Iban entonces a quedar en... Sí, 1,200,000. 1,200,000, ahí está. Entre 14,000, ¿cuánto era? ¿600? 82.83. Ponle 80, mínimo 80 funerales diarios. ¿Cuánto se tarda uno en enterrar un difunto? ¿no? Y luego ellos con sus rituales. Diario estar excavando 80 tumbas alrededor del campamento, porque diarios estaban yendo. Días que se fueron más, días que se fueron menos, pero no había día sin muertos. Ahora, una nueva realidad. ¿Se imagina la amargura de todos ellos de saber? No van a entrar. Y ya ni cómo, pues ya que ya renegaban, no. Pues ya se las había sentenciado el Señor. Y tratan de corregirlo, pero ya es muy tarde, como suele suceder. De hecho, Dios empieza ahí mismo con la mortandad. Porque si tú lees, por favor, el versículo 36 y 37, ¿qué dice? En cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra y que volvieron e hicieron a toda la congregación murmurar contra él, dando un mal informe acerca de la tierra. Aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. Ahí mismo los 10 espías murieron. Comienza la cuenta. Murieron. Ahí van los primeros 10. Y la historia es muy triste. Más adelante dice el pueblo de Israel, no te creas, siempre sí vamos a ir. Y él les dice, no vayan, ya no. No, que sí vamos a ir. Y se nombran un capitán y van a atacar ahí a los primeros y pierden. Y ahí vienen ya los primeros otros muertos. Al final del capítulo dice el versículo 42, no subáis porque Yahweh no está en medio de vosotros. Así no seréis derrotados delante de vuestros enemigos. Pero el 44 dice, se empecinaron en subir a la cumbre del monte. Y en el 45, entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en aquel monte, los derrotaron y los persiguieron hasta Horma. O sea, ya no iba a ser como antes. Qué tremendo fracaso. Pero ¿quién hizo la diferencia? Versículo 30, ¿qué dice? Ajá, ¿te acuerdas? El 30 y el 38. De ahí mismo. Sí. Dice 30 y 38. Sí. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Y el 38 dice, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, sobrevivieron. Se entona Jefoné. Ah, Jefoné. Sí, porque no tiene acento. Exacto. Jefoné. Sobrevivieron de entre aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Entonces ahí se ve los únicos dos de los 10 y de toda la generación mayores de 20 años, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné. Muy bien. Siguiente vez que vuelve a perder el gozo el pueblo de Israel. En la vez anterior fue porque las circunstancias se les tornaron difíciles, porque ellos vieron el tamaño de los enemigos y de sus murallas, ¿verdad? Pero ahora en el capítulo 16, vamos a Números 16. Versículos 1 al 3, por favor. Dice, y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram. O sea, eran 3. Hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, hijo de Rubén. Y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Aquí se levantan puros líderes. Sí, hombres de renombre. Y el que los encabezaba era un levita. Correcto. O sea, como diciendo, pues tú Moisés eres levita, o sea, y Aarón es sacerdote porque es levita, yo también soy levita. Aquí a ver, ¿qué onda? Y no solo yo, miren, aquí 250 conmigo es puro líder, puro intelectual, puro académico, puro guerrero, puro... Sí. En el 3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? O sea, estos eran los primeros demócratas de la historia, ¿verdad? No, a ver, ¿por qué ustedes no más? Democracia. No, todos aquí, todos somos iguales. ¿Qué? ¿Por qué ustedes se pusieron solos? No, a ver, ¿cuándo hicieron elecciones? A nosotros no nos preguntaron. Y se levantan. Yo no voté por ti, que liga. Y se levantan y dicen, no, ¿quién te puso? No. Y entonces, Dios va a defender a Moisés. Y lo va a hacer claro. Versículo, bríngate al 31 hasta el 35. Se comió la tierra. ¿Verdad? ¿Hasta el 35? Del 31 al 35. Dice, y aconteció que cuando terminó de hablar todas esas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con sus bienes, con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron del medio de la asamblea, y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían: no sea que la tierra trague. Pausa, ahora antes que leas el otro. ¿Se fijan que estos lograron atraer a toda la congregación de Israel? O sea, ¿creen que el mensaje de ellos era popular o no? Sí, pues sí. ¿Verdad? O sea, este era el peje de los tiempos de Moisés, ¿no? De los tiempos de Moisés. Dijo: no, ya estuvo con ustedes. Y él dice: vengan, todos somos iguales. Nomás que se equivocó. Igualito. ¿Verdad? Se equivocó porque Dios no gobierna por democracia. Dios gobierna por teocracia. Teocracia, sí, no. Él es el que gobierna y él establece una autoridad. Un orden, pues. Y este principio es parte de la naturaleza humana. Nosotros tendemos a ser rebeldes contra la autoridad por naturaleza. Vean, los hijos no quieren sujetarse a los padres, las esposas no se quieren sujetar a sus maridos, los ciudadanos se quieren sujetar al gobierno, los alumnos no se quieren sujetar a los maestros, los empleados no se quieren sujetar a los empleadores. O sea, esto es un mal de todos nosotros. Y Dios va a darles una poderosa lección. Que Dios estableció un orden, y aunque la autoridad humana no sea perfecta, ¿sería Moisés perfecto? No. No lo era. Obviamente no lo era. Acabamos de ver en el capítulo anterior que a veces Moisés también andaba en la carne, ¿verdad? Yo, todo yo. Ya mátame. Y él también dudó a veces. O sea, sí, había veces que había que reproche, ¿verdad? Sí. Pero eso no quitaba que Dios lo había elegido para ser autoridad. Debemos tener mucho cuidado nosotros también, hermanos. Sí, porque de vez en cuando nos va a llegar esa actitud de no, ¿me entiendes? Uh-huh. Ahora, obviamente la autoridad también debe ejercerse conforme a los estándares divinos y no de una manera tiránica o autócrata, ¿verdad? Sí. Pero sabemos que Moisés no era así, porque Moisés era el hombre más humilde, ¿verdad? Más manso. Ahora, no solo Coré, Datán y Abiram se levantaron, sino 250 con ellos. ¿Observan? Ahora, ¿qué dice el versículo 35? Salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. ¡Sale! Los chamuscó. Y los quema, ¿verdad? Quedaron incinerados por ofrecer un fuego extraño. Toda la ollita del incienso. Calcinados, imagínense qué horror. Sí, se quemaron. Y luego el pueblo, espérense. Sí. Capítulo, el mismo capítulo, versículo 41. Pero al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. ¿De quién fue la culpa? De Moisés. Que se tragara la tierra a Coré y a su familia. Y que murieran los 250 líderes. ¿De quién fue la culpa? Ellos decían: de Moisés y Aarón. Pero ¿a quién echó la culpa el pueblo, no? A Moisés y Aarón. A Moisés y Aarón. No, ustedes, por culpa de ustedes. Por culpa de ustedes, sí. Miren, cuando uno recibe un cargo de liderazgo, tienes que prepararte, porque va a haber gente que te va a culpar a ti de lo que tú no hiciste. Te van a echar la culpa. Seguro, ¿no? Te van a echar la culpa. A Moisés le echan la culpa. Era obvio que no era la culpa de ellos, pero la gente se enoja contra ellos. Pero con Dios, Dios no se anda por las ramas. Porque dice, si ustedes se prestan atención, el versículo 45, ¿qué pasa? Dice: apartaos de en medio de esta congregación para que yo los destruya en un instante. O sea, aquí está Dios hablando con Moisés en el 44. Y Yahweh le dijo a Moisés: apártense en medio de la multitud. Quítense porque me voy a... ¿Y qué dice el 49? Dice: y los que murieron a causa de la plaga fueron 14,700, sin contar los que murieron a causa de Coré. ¿Te imaginas? 14,000. Se suelta una muerte. 950. Una especie de incendio. Con más de 14,000 muertos. Uy, qué horror. Puro quemado. ¿Todo por qué? Porque estaban descontentos. Descontentos ahora eran por las personas, ¿verdad? Otras veces por las circunstancias. Otras veces por las cosas, por el agua, la comida. Y en esta ocasión, una vez más, por las personas, por los líderes. Y pasa esto. Siguiente, vamos al capítulo 20. ¿Cómo desaparecía gente? ¿Observan un patrón en todo esto que estamos leyendo? Pareciera no entender, ¿verdad? No, pues no. Así es demasiado. Capítulo 20. ¿Ya lo tienes? Versículo 1. ¿Qué pasa? Los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Sin en el mes primero y el pueblo se quedó en Cades. Allí murió Miriam y allí la sepultaron. ¿Sigo? Sale, muere Miriam también. Aún los de la familia de los líderes, ¿verdad? No se escapó. ¿Quién era Miriam? La hermana de Moy. La hermana de ambos, de Moisés y de Aarón. Pero algo más pasa, versículo 2. Y no había agua para la congregación y se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendió con Moisés, salud, gracias, y le habló diciendo: ojalá hubiéramos perecido con nuestros hermanos, murieron delante del Señor. ¿Cuál es el problema? Ahora. Ahora el agua. El agua una vez más, el agua. Israel murmura por el agua. Y entonces Dios va a hacer algo. Versículo 8. Dice: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beberá toda la congregación y sus animales. Entonces, ¿cuál fue la orden? Que él le hablara a la peña. Que le hablara a la peña. Y luego, versículo 11, ¿qué es lo que hace Moisés? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. ¿Por qué hizo eso Moisés? Pues desobedeció y se desesperó y enojado y le ganó el enojo, pues. Muy bien. Hay varias causas por las que parece que Moisés hace esto y esto le va a costar caro. Porque Dios se lo va a reprochar. Versículo 12, ¿qué dice? Dice: y el Señor dijo a Moisés y Aarón: ¿por qué vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel? Por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Sale. Dios le dice: ni tú ni Aarón van a entrar tampoco. ¿Cuál fue el pecado que Dios les reprocha según el texto? El que no confiaron en él. Pues. No creyeron. No creyeron en él. No creyeron. Ahora, ¿cómo no creyeron? Bueno, entonces tenemos nosotros que aprender a prestar atención al texto. Brinca al versículo 24. Que de hecho ya se los había dicho el Señor que nomás Josué y Caleb. Pero no había dicho que ellos no. No, pero pues estaban incluidos en la lista. Porque nomás mencionó dos. No había dicho. Versículo 24, ¿qué dice? Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, porque vosotros os rebelasteis contra mi orden en las aguas de Meriba. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y tráelos al monte de Hor. Entonces ya van, ahora es un segundo reproche. Primero, no creyeron, y segundo, se rebelaron. No dice el texto claramente qué es lo que pasó, pero es muy probable que pasó algo como esto. Dios le dice a Moisés: háblale a la roca. Pero Moisés no le habla a la roca, golpea a la roca. En la otra vez que leímos Éxodo, en una de las anteriores, en Éxodo 17, cuando estaban en Horeb, Dios le había dicho: pégale a la roca. Golpea a la roca. Ahora, la sanción aquí es contra Moisés y contra Aarón también. ¿Se fijan? No solo es contra Moisés. Esto nos da a entender que muy probablemente, después de que Dios le dice a Moisés, háblale a la roca, tal vez él y Aarón se voltearon a ver y dijeron: ¿hablarle a la roca? Pero la otra vez le pegaste. Súrtetela. Sí. Y si le hablas, mejor pégale. ¿Me entiendes? Para que le salga. O sea, y ahí vemos, porque no hace otro sentido que Dios les reproche incredulidad, que ellos golpearon la roca y que los castiga a los dos. ¿Verdad? Quiere decir que ellos o se dijeron, o nomás con verse dijeron, no, mejor pégale, ¿verdad? Hey. Porque mejor a la segura. Dudan de la orden del Señor. Y no solo eso, pero observa otro detalle. Regrésate en el texto. Dice el texto, versículo 10. ¿Qué dice? Números 20, 10. Dice, Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y él les dijo, oíd ahora, rebeldes, sacaremos agua de esta peña para vosotros. ¿Quién iba a hacerlo? Perdón. Ellos. Ellos están quedando con el crédito. ¿Te fijas? Sacaremos. En plural. No dice en singular. Los dos. O sea que ellos dicen, ¿no le sacaremos agua de esta peña? Ey. O sea, en lugar de decir, El Señor, ¿verdad? Como lo han venido haciendo. Entonces, Moisés vuelve otra vez a caer en la carne. ¿Por qué? Porque se molesta, se cansa, y luego, en lugar de darle gloria a Dios, por eso ya hace más sentido cuando el versículo 12 dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme, o sea, Dios les está diciendo, no me dieron a mí la gloria. La gloria. Dudaron de mí, y luego delante de Israel no me santificaron. Dudaron de mi orden y dijeron que ustedes les iban a sacar el agua. Ah, sí. Pues no, fíjate que no. Y Dios lo sanciona severamente. Y esto le cuesta a Moisés la entrada. Qué duro, fíjense, qué duro, porque estaban ya muy cerca de la tierra prometida. Ya estaban a unos kilómetros y a unos meses de entrar. Este es el último año ya. Han sobrevivido casi todo y se quedaron en el camino. Qué frustración. Pero todavía hay más. Muy importante esa frase de si Dios quiere. Sí, exactamente. Parece muy sencilla, pero tiene mucho poder, pues, mucho valor. Y también observa, ya que lo mencionas, y tú lo mencionaste hace rato, pero para recalcarlo, debe uno tener mucho cuidado de aprender a controlar el enojo. Porque cuando tú estás enojado, puedes cometer graves pecados. Que al rato. Aquí dice, consecuencias. O sea, aquí dice claramente que, no creo que no es este, pero es el pasaje paralelo. Busca por favor el Salmo, capítulo 106, versículos 32 y 33. Dice, también le hicieron enojarse en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu y él habló precipitadamente con sus labios. ¿Se fijan? O sea, sí hubo de él enojo. O sea, él se dejó llevar por el enojo y habló de una manera inapropiada. Entonces, debe uno tener mucho cuidado con el enojo. Como decíamos la otra vez, porque si tú no aprendes a dominar el enojo, eso te va a llevar a otros pecados más graves que pueden traer serias consecuencias. Y te lo comentaba al fin de la, bueno, la semana pasada, del tema de David también, le fue como en feria. Cuando lo del censo. Ah, sí. Le fue, pero muy mal. Por falta de fe, ¿verdad? Por falta de fe, y dijo, no, censame aquí todo. Y el chalán le decía, no, mi señor, no. Tú ve allá. Cierto. Le fue mal. De las tres, pues escogió la de Dios, pero de todos aún así, no. ¿Qué necesidad había, verdad? Y vamos a ver la última, si no me equivoco, no es la última, es la penúltima. Sí, es la última. Las últimas dos. Capítulo 21. Dice el texto ahí en el versículos 4 y 5. 21, 4 y 5. Partieron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Imagínate. Están hablando del maná. El maná, ya no querían cereal. El maná, que en otro texto dice que era el pan del cielo. Y hay un pasaje que está en los Salmos, en el Salmo 78, que dice que era pan de ángeles. O sea, parece que el maná era una cosa celestial que por única vez en la historia Dios hizo que se materializara del mundo espiritual pan de ángeles, y ellos ahora están diciendo: estamos hartos de tu comida. Pero me gustaría que leas ese mismo versículo en otra versión, el versículo 4, porque hay una palabra que no se lee muy claramente ahí en la Biblia de las Américas, curiosamente. 21:4. 21:4. ¿Pero qué versión? A ver, Reina Valera, ¿cómo dice? Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear toda la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo. Ahí está. Y se desanimó el pueblo por se el camino. Se desanimó. Uh-huh. ¿Se fijan? Aquí la Biblia textual también dice: partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, porque los edomitas no les dieron permiso de cruzar por su territorio. Uh-huh. Y le dijeron: no, rodeen. Y Dios les dice: pues respeten, rodeen. Y dice el versículo 4, que cuando ven el rodeo, ¿qué les pasó? Se impacientaron, se desanimaron. Se desanimaron. Se desanimaron. Porque dijeron: otro rodeo. Otra vuelta. Ahora, ya llevaban 40 años. ¿Qué les costaba? ¿Verdad? Pues seguir un rato más. O sea, ya están en el año 39. Mes quinto, creo que por ahí lo dice más adelante. Pero, bueno, se desaniman. Y ese desánimo, ¿a qué los conduce? A quejarse. A quejarse del maná, a quejarse otra vez. ¿Y la consecuencia cuál va a ser? ¿Cuál creen? Versículo 6. Pues otro, un puño más para abajo. No, horrible. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y murieron el pueblo, y mucha gente de Israel murió. ¿Te imaginas? ¿Te gustan las serpientes? Por un puño de culebra. ¿Has visto una en vivo? Sí. ¿Has agarrado una? Sí, ¿sí? Pero ¿qué tal? No pasaría que estaba con nadie en el baño. Ni así, no, ¿verdad? No, o sea, siente algo así que le genera uno como repugnancia, aversión, ¿verdad? Así como, ay, ¿no? Y más si uno no sabe si son venenosas. Ay, pues no. ¿Te imaginan qué horror ha de ser picado por una serpiente venenosa? El puño de culebras ahí, siguiéndolos ahí con todas las túnicas. Morir. Y córrele, compadre, levántate las túnicas. Las túnicas, porque te van a picar. Dice, ¿verdad? Dice: mordían y murió mucha gente de Israel. No, pues te imaginas. No, pues van rápido con Moisés y le dicen: ¿sabes qué? Pecamos, ora por nosotros, en el versículo 7. Y Moisés intercede por ellos, versículo 8. ¿Quieres leer? Dice: y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido y la mire, vivirá. Fíjense qué cosa tan tremenda. Entonces le dice: haz un asta y haz una serpiente de bronce. Y cuando la gente sea mordida, nomás con que volteen y miren la serpiente. Ya. ¿Por qué Dios hizo eso? Ustedes ya saben, el Nuevo Testamento nos dice. ¿Tú sabes, Sandra? ¿No? Dile por qué. Porque era una figura de Cristo cuando iba a ser levantado en la cruz. Juan capítulo 3. ¿Sí has visto esa cruz? Esa cruz es la que usan en los hospitales. Es un palito con una serpiente así. A eso se refiere. Fíjate lo que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 3. Ya le está hablando con Nicodemo. Mucha gente las ve y ni sabe ni qué significa eso. Sí, ¿verdad? No, pero no es lo mismo. Ahorita te voy a explicar. La que tú dices no es esta. Esa era la señal de un griego filósofo antiguo médico que usaba esa uh-huh. Es una coincidencia. Pero dice, Jesús habla con Nicodemo y le dice en el Juan 3, 14 y 15: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Esto era un tipo de Cristo. ¿Se acuerdan lo que vimos la otra vez? Los tipos. Los tipos de Cristo. Que son personas, alianza, bueno, eventos, sí, todo ese tipo. O cosas que anticiparon uh-huh. proféticamente la vida o la venida, obra de Cristo. Cristo. Y esta serpiente, la gente era sanada solo por fe. Por fe en la promesa de Dios, que al mirar la serpiente levantada, uh-huh. ¿se fijan? Y Jesús va a mencionar que esa serpiente era un símbolo que lo anticipaba a él. O sea, Jesús al hablar con Nicodemo anticipa la crucifixión. ¿Se fijan? Cuando Jesús está hablando con Nicodemo, Nicodemo no sabía que Jesús iba a ser crucificado 3 años después, ¿verdad que no? Pero Jesús sí sabía que iba a ser levantado. Así como la serpiente en el asta, Jesús sabía que iba a ser levantado en un madero. Pero el pueblo cae en idolatría con esa asta. Porque no era la serpiente, sino el Señor el que lo sanaba, ¿verdad? Pero así tiende a ser. ¿Cómo se llamaba este cuate que le puso Nefustán? Ezequías. Ezequías, ¿verdad? Le puso esa cosa. Sí. Dijo esa cosa y pum, la quebró. Y lo mismo pasa hoy en día. Sí, sí. La sí. gente adora las cruces, ¿verdad? Y a los cristos, entre comillas, las figuras humanas que ponen en esas cruces diciendo que es el Señor, no entienden que esas cosas no son el Señor, sino que el Señor es el Señor. Es el Señor. No los objetos. Sí. Pero bueno, volviéndonos al pasaje de Números. Mira la serpiente y se sanaban. ¿Cómo? Por fe. Por fe. ¿Quién proveyó la salvación, la sanidad? Dios. Dios la provee. Siempre ha sido así. Dios ve que nosotros nos buscamos los problemas, pero en su misericordia, en respuesta a la oración y por su misericordia, Dios provee. Dios provee salvación. Dios provee la salvación por la fe. Lo hizo para ellos y lo sigue haciendo el Señor para cada uno de nosotros. Así que qué historias tan, tan tremendas. Ahora, hermanos, esto nos enseña una cosa. Si Dios... ¿Por qué se quejó el pueblo? ¿Se acuerdan en esta ocasión? ¿Por qué se quejó? El agua. No. Bueno, sí por el agua. ¿Pero qué es lo que genera la queja? Bueno, y que iban a dar una... El texto lo dice, el texto usa una palabra. ¿Cuál es la palabra que usa el texto? Era que iban a dar una vuelta, ¿no? Versículo, se desanimaron, pues. Se desanimaron. Uh-huh. O sea que el desánimo los lleva a pecar con sus labios y el pecado trae las consecuencias. Pregunto yo, entonces, yo les hago una pregunta. Disciernan. ¿Es pecado el desánimo o no? No, pues sí. ¿Verdad? Nosotros normalmente consideramos el desánimo como un problema emocional, pero Dios lo considera un problema espiritual. ¿Por qué? Y eso aplica en todo, hasta en las personas con, por ejemplo, con enfermedades que aún conocen a Cristo, pastores que han que han liderado iglesias por años, llega un momento, una prueba de enfermedad y comienzan a renegar y no mueren como Cristo, no mueren orando. Porque es un momento, o sea, si vamos a imitar a Cristo, deberíamos de imitarlo hasta en su muerte, como Él murió. Ahora, aún en la agonía y en la prueba, Cristo murió orando. Necesitamos nosotros reconocer nuestra fragilidad humana, ¿me entienden? Porque todos nos desanimamos, hermanos. Todos nos desanimamos. La verdad que sí. Y especialmente cuando las pruebas son duras. Sí. Es fácil juzgar pues a las personas, sí, pero de todos modos eso no quita. El desánimo no es de Dios, porque el desánimo refleja nuestra falta de confianza en Él. La carne que te lleva a pecar. Si fuera todo cuestión emocional, Dios no nos daría sanciones por causa del desánimo, ni tampoco nos daría órdenes como esta. Busca por ejemplo en Filipenses capítulo 4. ¿Qué dice Filipenses 4? Versículo 4, ¿qué dice? Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. ¿Sabes qué es una orden? Yes. Nosotros normalmente interpretamos la felicidad como un sentimiento, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Feliz, triste. Yo me siento, o sea, es un sentimiento. Pero aquí se le da una orden. Quiere decir que el gozo cristiano es una decisión de la voluntad y no solamente una reacción del corazón ante las circunstancias. ¿Me entienden? El gozo cristiano y la felicidad emocional son dos cosas diferentes. Tú no puedes ser feliz y al mismo tiempo estar sufriendo, porque son incompatibles. Pero en la Biblia todavía se nos manda regocijarnos en el Señor siempre. Siempre. Otra vez os digo, regocijaos. O como dice 1 Tesalonicenses 5, 16, estad siempre gozosos. Uh-huh. Estad, es una orden, estad siempre gozosos. Pero ahí es donde entra la carne, o sea, te imaginas personas que vienen sufriendo enfermedades, cáncer o algo. ¿Y cómo? Ok, muy bien. ¿Cómo? Entonces, tenemos que aprender que el gozo no es lo mismo que la felicidad. El gozo es algo que supera la felicidad. Porque puedes estar sufriendo, pero tú tienes confianza y contentamiento en Dios. Y en Él te gozas. Y hay ejemplos de personas que sí lo lograron, aún en las pruebas y en las cosas difíciles, murieron orando. Esteban. No, o sea, Pablo en Filipos, o sea, él está hablando a los filipenses, algo que él sabe. Él lo metieron en la cárcel por haber expulsado a una muchacha endemoniada, bueno, haber expulsado un demonio de una muchacha adivina, y todavía le dieron azotes en la espalda, lo meten en el calabozo de más adentro y en la noche todavía está cantando himnos. ¿Cómo le hace? Fíjate que eso yo pienso que a lo que yo hasta ahorita conozco y sé y veo, es todo eso es el resultado de la comunicación y de la oración. Exactamente. Porque una persona que dice ser cristiana y no ora, y en los momentos de la prueba va a cometer locuras. Sí, sí. Pero no es la oración siquiera, Francisco. Sí, o sea, es el amor y el... Porque y hay personas... Y... Mira, los musulmanes oran sí, también. Sí, oran. Y la gente le ora a sus ídolos. No es ni siquiera la oración. Nos referimos a la comunión. A la comunión con Dios, exactamente. A una auténtica compañerismo de corazón con Dios. Una fraternidad, un fellowship, como dicen en inglés. Una comunión interna del corazón con Dios. ¿Te crees que Esteban no sabía que lo iban a matar? Sí, sí. Sabía, sí presintió y miró y todo. Y aún así. Entonces. El corazón que tuvo ese hombre. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. Terminar con esto. Debemos tener mucho cuidado con el desánimo. Porque el desánimo es una trampa peligrosa. Y nosotros vamos a ser tentados a justificar nuestro desánimo por tiempo indefinido. Siendo humanos, no podemos evitar desanimarnos de vez en cuando. Pero lo que podemos evitar es pecar con nuestros labios cuando estamos desanimados, como ellos pecaron, y dejar que el desánimo llegue a convertirse en nuestro Dios. En aquello que absorbe toda mi atención, aquello que controla todo mi pensamiento. Hace rato yo hablaba con nuestra hermana que está enferma, y me decía, tengo miedo de morirme. Así me decía, yo no me quiero morir, tengo miedo de que me vaya a morir. Y yo le decía, yo no te entiendo lo que tú estás pasando, pues yo no he estado ahí, pero lo que sí puedo decirte es que pensar en la muerte no te va a ayudar. Tienes que pensar en el Señor. Tienes que pensar en las promesas del Señor. Y tienes que aferrarte a la enseñanza que Cristo nos dio. No se afanen por el día de mañana. Cada día va a traer su propio afán. Sino que en lugar de estar afanoso por el día de mañana, vive contentamiento. Disfruta cada cosa que hagas el día de hoy. Y sigue confiando en el Señor. Escuchaba a Paul Washer en una prédica. Está hablando acerca de los evangelistas y dice, ¿cuál es el amor que lleva a un evangelista a pararse en una plaza y que lo empiecen a golpear, a estrujar, que casi lo quieran matar y le tiren todos sus libros en la plaza y se burlen de él? Y que tú con amor te levantes, recojas tus cosas y vuelvas a predicar en esa misma plaza, en ese mismo rato. Dice, porque en ese rato, dice, tu carne no ama a ningún hombre. No. Para que tú ames a los hombres, tiene que haber un amor más fuerte. Sí. El amor a Cristo. Yo me quedé, wow. Sí. Entonces siendo humanos nosotros... Si no tenemos el amor de Cristo... No podemos evitar que las circunstancias de la vida nos causen dolor, ¿no?, y tristeza. Pero podemos evitar endiosar eso. Y acordarnos de las proezas que nuestro Dios ha hecho en nuestro Egipto y lo que ha hecho con otros hermanos, y que si es su voluntad soberana las puede hacer con nosotros, y si no, algún propósito tendrá, pero no es porque Él no nos ama, nos vaya a abandonar. Yo amo mucho a mi familia, al igual que ustedes a la suya. Yo también pienso en la muerte de vez en cuando, pero a veces yo pienso y digo, si yo llego a faltar, ¿qué va a ser de mi esposa y de mis hijos? Y entonces un pensamiento consuela mi corazón. Y yo digo, pues va a ser la oportunidad de oro para que confíen en el Señor como nunca antes lo han hecho, como Dios me enseñó a confiar en Él cuando yo lo necesite. Y así voy a tener paz. Así que si yo llego a faltar, yo no me preocupo, porque yo sé que Dios ama más a mi esposa y a mis hijos que yo. Y si ellos se humillan y buscan al Señor, el Señor no los va a desamparar. Pero si lo abandonan, pues a lo mejor sí. Y si lo abandonan, aunque sean ricos, ¿de qué me sirve que sean ricos si abandonan al Señor? Así que la verdad no me preocupa si me muero. Me hace pensar que a lo mejor van a batallar por un tiempo, pero pues yo sé que Dios es fiel. Él ha estado conmigo y con todos sus hijos. Entonces no me preocupa realmente eso. O sea, realmente el amor de Cristo pasa todo. Como dice, ¿no? Pero, pasa todo entendimiento. Pero también al mismo tiempo hemos de reconocer que no todos tenemos esta fe. Que mi fe ha sido puesta a prueba muchas veces y de muchas maneras. Y que poco a poco Dios ha tenido en su misericordia la paciencia para enseñarme. Y ahora pues yo ya tengo un poquito más de confianza que otros. Y otros tienen grandes pruebas y pues les toca empezar a aprender esa lección. Así que ustedes también. Eso, frases tan valiosas como esa de aumentanos la fe y todo eso. Wow, o sea, sí debemos de clamar, ¿no?, el aumento de la fe para con el Señor, porque no, realmente no sabemos que sea en otro día y la única manera que pudiéramos enfrentar esas cosas como vengan, pues es el amor a Dios. Pues bueno, todo eso que hoy leímos es fácil de decirlo, pero a su tiempo nos tocará ponerlo en práctica. Preguntas de repaso. ¿Qué actitudes tomaba la nación de Israel cuando las cosas le salían bien? Renegar. ¿Cuando le salían bien? Ah, no, pues hacían hasta fiesta. ¿Verdad? Hasta bailaban, se gozaban. ¿Y cuando salían mal? No, pues a renegar. ¿Verdad? Quejas. Quejas. ¿Por qué se quejaba la nación de Israel? Porque no tenía comida, o agua, o cosas materiales. Muy bien. Tres cosas básicas dijimos: se quejaban por las circunstancias difíciles, se quejaban por las personas, se quejaban por las cosas que les hacían falta, ¿verdad? ¿Qué mandó la nación? ¿Qué mandó Dios a la nación de Israel para alimentarlos? Codornices. ¿Y carne, qué más? Carne. Maná. Maná, muy bien. ¿A quién mandó Dios para darnos vida como maná del cielo? ¿Se acuerdan? ¿Quién es el maná del cielo? Cristo. Que en realidad es Cristo, ¿verdad? ¿Es pecado estar desanimado, Sandra? Puede ser pecado, ¿verdad? Puede convertirse en un pecado. La serpiente levantada en un asta, ¿a quién simbolizaba? A Cristo, muy bien. Oremos. Señor, sigue teniendo paciencia con tu pueblo, Señor, que al igual que Israel se queja todo el tiempo. Gracias por perdonarnos cuando nos hemos quejado. Nos quejamos a veces del clima, Señor, nos quejamos del trabajo, nos quejamos de la familia, de los hijos, de la esposa, de los padres, de los hermanos, nos quejamos de la iglesia, nos quejamos de los vecinos, nos quejamos de la comida, nos quejamos del agua, nos quejamos de la salud, nos quejamos de todo, Señor. No somos mejores que ellos. Si no fuera por tu gran misericordia, ya estaríamos también nosotros postrados, como ellos fueron postrados en el desierto. Ayúdanos, Señor, a recordar y a aprender en un corazón contento lo que es tu voluntad. En nombre de Jesús, amén.